Gracias por tomarte este rato para conversar con nosotros. La verdad es que cuando, para serte sincera, cuando pensamos en llamarte, Mayra, en hablar un rato con vos, lo hicimos a partir de la noticia de Ezequiel, este pibe de Rosario, que sufrió una descarga eléctrica mientras intentaba, ¿no?, robar los cables de alta tensión. Obviamente la horda de mensajes odiantes que surgieron en redes sociales a partir de ahí, y el mensaje después de la maestra que se vio obligada a salir a defender la imagen pública de Ezequiel. Digo, pero después de eso también sucedieron tantas otras cosas. Es que la verdad es que nos gustaría charlar de todo, de cómo obviamente en esta era en la que nos encontramos de tanto sufrimiento y tan compleja, la vida de Ezequiel o el caso de Ezequiel va a ser uno, pero la verdad es que también estamos en la cornisa de un momento muy áspero y muy difícil que tienen, para mí, y esto lo podemos analizar, ¿no?, a los pobres en el ojo de la tormenta. Bueno, muchas gracias por esa intro y por pensar en mí ante el caso. Creo que hay mucho para hablar porque estamos en un contexto donde, bueno, particularmente está aumentando la pobreza. Creo que hay políticas económicas lineales que nos indican que es mucho más probable que siga avanzando a que deje de crecer o que mucho menos se achique. Uh-huh. Y cuando me escribió tu productor me dijo que me llamaban a partir de este tema, así que me gustaría que arranquemos por ahí, me gustaría que arranquemos por este caso de este muchacho, del robo de cables y de todo lo que generó, ¿no? Como todo tema que sí genera peso y contrapeso, opiniones y puntos de ataque y de encuentro y de un montón de palabrerío y de ideologías o pseudoideologías que surgen acá en la opinión pública, ¿no? Ahora que todos tenemos la capacidad para opinar, también hay tal una cual sobreexposición de las opiniones y muchas veces las más ruidosas no son necesariamente las más representativas, ¿no? En primer lugar, una cosa, lo primero en lo que pienso siempre que veo noticias de alguien robando cobre o lo que sea, es en lo que era el cobre en mi infancia, en uh-huh, los 90, que por supuesto conseguíamos y teníamos una técnica para pisotonearlo con tierra y que quedara un poquito más pesado, ¿no? Esas uh-huh trampas que uno aprende vendiendo metal. El cobre siempre fue el más caro de los metales, después le sigue el aluminio y después le sigue el cobre. Y quiero recalco esto, porque cuando yo era chica, el cobre estaba 15 pesos el kilo. ¿Y esto qué quiere decir? Que estaba $15 el kilo. Porque cuando yo crecí en los 90, existía el 1-1. Entonces, claro, si vos juntabas 600 gramos de cobre, eran 8 o 9 pesos, y era una fortuna. O sea, era un montón de plata. Hoy el cobre está 5.000 pesos. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, porque también cambió lo que se les paga a aquellos que consiguen, no necesariamente ilegalmente. Es decir, al que está cirujeando todo el día y juntando televisores viejos, desarmar un televisor viejo para sacarle la bobina de cobre, no te puedo explicar el perno de laburo que es. Y le sacás, no sé, 80 gramos, no pesa nada. Sí, no tiene sentido. Y se paga muchísimo menos se paga de lo que se pagaba en aquel momento. Se paga $5, o sea, la tercera parte, 5.000 pesos, en este momento son $5. Así que es la tercera parte de lo que se pagaba en aquel momento, que se pagaba $15. Eso en primer lugar. ¿Cómo dejamos que el cartón se pague menos, el vidrio se pague menos, los metales se paguen menos, empobreciendo así indirectamente a la gente que vive de lo más bajo? Porque el que vive de cirugiar y de juntar metales, o de juntar latas, o de juntar cartones, es el que está en el fondo del fondo. Eso por empezar. Para seguir, una de las cosas que a mí me gustaría que pensemos y que nos animemos a pensar de verdad es por qué desde incluso sectores populares, o mejor dicho, desde sobre todo sectores populares, medios y bajos, se genera esta reacción tan fascista, tan violenta, casi como si robar unos cables mereciera la pena de muerte, ¿no? Es como que, bueno, está bien muerto. Entonces, más allá de lo que cada uno piense de la pena de muerte, yo creo que en particular para el robo de unos cables me parece un poquito bastante, ¿no? Pero ¿por qué lo tenemos tan naturalizado y por qué está tan incluso aclamada? ¿Por qué se vio tanta gente festejando? Y acá es donde de verdad quiero que nos animemos a pensar, porque si pensamos que nosotros somos los buenos y los humanos y los Tal cual. comprensivos y los otros son los canallas, bueno, lo que vamos a lograr es seguir agudizando esta grieta que nos hizo perder a mucha gente y que creo que mucha gente que incluso en alguna o varias ocasiones de su vida votó al peronismo y sin embargo tiene esta visión extremista en cuanto al delito. Yo creo que desde nuestro espacio, desde nuestro espacio, desde nuestros sectores, o por ejemplo como hizo esta chica Melina Gigli, tan humana y compasivamente acerca de este muchacho, porque ella lo conocía y habló de él Claro. y dijo unas palabras conmovedoras, donde está la compasión hacia aquel que se acerca al delito por extrema necesidad. Y es muy probable que todos los que estemos, o la mayoría de los que estemos de este lado de la política, entendamos o tengamos en claro que el que comete ese tipo de delitos, es decir, el que delinque de esta manera, en el mano a mano, no estamos hablando de delincuentes de guantes blancos ni que esté robando de Totalmente. otra manera, estamos hablando del que te roba a la noche, el que te agarra de una manera, el que te corta el candado de la bici, Que el de que alguna puede entrar a tu manera, casa si no hay nadie. perdón que te interrumpa, pero que de Esa, alguna manera también sí. exponen su vida por cortar ese candado, por una bici, por un celular, ¿no? Exponen su vida. Ese flaco que sale a exponer, que sé lo vos o la policía o él, o que salen a todo o nada, yo creo que los que estamos de este lado entendemos que siempre los que cometen ese tipo de delitos son los que están en el fondo. En eso estamos de acuerdo. Ahora, en lo que no hemos podido llegar a un acuerdo, y en esto tengo mi opinión que es tan controversial o tan contraria a lo que hay muchas veces en nuestro espacio, y es porque yo viví en una villa hasta los 20 años y conocí todo tipo de personas que se dedicaban a delinquir. Y está el que se dedica a delinquir por extrema necesidad y lo hace de una manera donde no busca lastimar al otro, ni mucho menos matarlo. Este pibe cortando unos cables y podía generar un corte de luz, pero no le estaba partiendo la cabeza a una jubilada. Pero también está y también existe aquel que se acerca al delito y hace una identidad de ello. Y este es el tipo de delincuente que quiero que pensemos como pensantes políticos, vos como comunicadora o como personas que nos dedicamos a pensar y a comunicar ideas. ¿Por qué? Porque ocurren varias cosas. La primera es que los que conviven en barrios pobres, los que conviven en barrios villas con este tipo de criminales, se enfrentan a convivir con estos criminales que rompieron el viejo código de que en el barrio no se robaba, que no es el caso de este chico que murió, pero sí es el caso de muchos otros que existen. Y acá es donde me gusta recurrir a un sociólogo, ay, no me voy a acordar el nombre, pero es un sociólogo que estuvo en Cana muchos años y que se recibió de sociólogo en la cárcel y que habla de cuatro grandes motivos por los que se acerca un adolescente o un joven en la temprana edad al delito. Y está el caso de la extrema necesidad, por supuesto, como factor común, pero también está el caso de, por ejemplo, tener una adicción y no poder financiarla, o está el caso de querer pertenecer a una banda y buscar la aprobación de esa banda. Y está el caso también de buscar tener el oficio o la dedicación de dedicarse a robar. Yo le agrego un quinto, una quinta pata a ese análisis. Yo creo que en los últimos años en los barrios y en Rosario en particular, se ha agudizado este tema de tener una identidad de chorro, una identidad de rocho. ¿Y por qué lo notamos? Porque el rocho de antes, el chorro de antes, o choro, cambia en varias partes del país, como se le dice, buscaba salir a afanar y buscaba no quedar en cana. Buscaba salir a afanar y no quedar pegado. Sin embargo, ahora nos encontramos con que muchas veces se construye una especie de identidad, una especie de estatus por el que más veces quedó pegado, por el que más veces quedó filmado, por el que más veces quedó en cana o se enfrentó a la policía. Este tipo de criminal es el más peligroso porque precisamente en su peligrosidad y en su violencia radica su estatus. Tal cual. Y no tiene miedo de ser detenido o de quedar filmado. ¿Y por qué la gente se pone tan agresiva con los ladrones? Bueno, porque solo conoce o solo se cruza o solo piensa en este tipo de ladrones, en el que te roba y se ríe de vos, en el que agrega daño innecesario, es decir, te roba y además, aunque le des todo, te golpea y te violenta y te somete a una situación hiperviolenta y traumática, porque a todos los que nos han robado sabemos lo duro que es. Entonces, obviamente, cuando surgen estos casos donde el pibe no tiene nada que ver con este tipo de criminales y donde roba por una situación de necesidad y de estar buscando un mango y de no saber de dónde sacarlo, bueno, pero lo que surge en nuestra sociedad es el fascismo violento y la pedida de que corra incluso más sangre. Yo creo que si no nos ocupamos de este tema y si no nos ocupamos de esta nueva criminalidad, es muy fácil que en Argentina no solo no se apacigüe esta sed de sangre y este fascismo incipiente que siempre tenemos, sino que es probable que se agudice. Yo te escuchaba, Mayra, y pensaba primero en este contexto en el cual, aparte, ¿no? Las redes sociales ocupan un lugar privilegiado, ¿no? Porque vos bien decías al principio, y ahora cualquiera puede decir lo que quiera y encima viralizar eso que dice, esa idea que tiene, ¿no? Porque hay ya armado toda una red alrededor, ¿no? En las redes sociales, en los medios de comunicación y demás que permiten que cualquiera pueda opinar. Y los mensajes de odio, aparte, pican mucho porque encima hoy tienen un aval que está sostenido y obviamente fogoneado un poco, primero por el presidente, pero aparte por toda una clase, un sector de nuestra sociedad que desde hace tiempo, digo, vienen agitando en redes sociales, vienen pidiendo mano dura, amenazando, diciendo que hay que matar y que no haya una, digamos, una consecuencia en torno a esos mensajes, lo único que hace es fagocitarlos, ¿no? Para que estos sigan creciendo y sigan aumentando. Y aparte, porque, digo, me parece en esta línea que hay una necesidad tan grande de separarse del pobre, hay un odio tan marcado al pobre que mientras más lo agredo, digo, mejor me siento yo como ser humano, porque más lejos estoy de ser parecido a ese pobre. Y pareciera que Es con que tal de que eso pase, cualquier cosa que yo diga va a estar bien. es un poco eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Ante la crisis económica que empobrece drásticamente a los sectores medios, yo desde hace ya 4 años vengo hablando de, a ver, todos venimos hablando del empobrecimiento de los trabajadores. Yo vengo señalando en particular que los trabajadores de sectores pobres tienen un encarecimiento. Ahora, con estos golpes de tarifa al transporte, el laburante queda en el fondo del mar, porque trabajar le implica un costo tan caro y el salario está legalizado para estar tan abajo que trabajar casi le implica un empate. No te digo que va a pérdida, pero le empata apenas. Entonces empieza un camino al empobrecimiento que es casi directo. Como esto va a ocurrir y ya está ocurriendo, como hay tres palos de pobres nuevos, lo que aparece es una demarcación que tiene que ser moral. En nuestro país enseguida aparece el racismo, que tenemos siempre Totalmente. el negro de mierda a mano y lo tenemos más fácil que ningún otro país, que puede tener algunos rasgos de clase y algunos rasgos de color, pero se acentúa más que nada en ciertos consumos culturales y en ciertas decisiones estéticas o lingüísticas. Es decir, yo no soy un negro de mierda tanto por mi color de piel, puede haber algo del color de piel, pero se acentúa del todo solo si yo tomo algunas decisiones, ¿no? Escuchar cumbia ennegrece mucho más que escuchar, no sé, una Rock, orquesta o a particularmente un rock. violinista Sí. o rock. Claro, bueno, en los barrios, viste que Sí, el sí. rock es como como se hace remera enseguida, porque enseguida hay que mostrarle al mundo que yo no escucho cumbia como esto que viven acá conmigo, yo escucho otra cosa, más elevada, ¿no? Y comparto eso con las clases medias. En este momento, señalando esto en particular, yo veo y me preocupa dos cosas que se están notando. Una es en todo el mundo y otra yo la veo particularmente acá, no sé si es mundial o de acá. La primera es que la edad de la primera relación sexual en los sectores pobres y en los medios también, y esto pasa en todo el mundo, se atrasó, es decir, se arranca a coger de más grande. ¿Y por qué señalo esto? Porque ahora que la cumbia y que el reggaetón y que la música más cercana a los sectores más pobres es tan explícitamente sexual, no escuchar esa música siempre fue una categoría de elevación cultural, pero ahora, como esa música es sinónimo de sexo, mostrarse más asexuado o mostrar un rechazo al sexo también es sinónimo de elevación cultural. ¿Y por qué me preocupa? Porque uno dirá, bueno, pero que arranquen a coger de más grandes no es malo. Y hasta en algunos casos uno diría, bueno, es un alivio que esperen un poquito más. Pero ojo con estas revoluciones culturales, porque nunca vienen solas. Siempre vienen acompañadas de una carga ideológica muy violenta y muy fuerte. Y si hay gente que tiene cosas para perder, siempre, pero siempre los primeros van a ser los pobres y las mujeres. Entonces a mí me preocupa que este hiperconservadurismo sexual que se está notando en los sectores pobres, que empieza a fortalecerse, que además, tenemos que decirlo, siempre hay una carga de religiosidad probablemente más alta, porque la iglesia en los barrios tiene una función social mucho más fuerte que en otros sectores. Y me preocupa porque no va a ser solo que los pibes arranquen a coger de más grandes o que las canciones dejen de hablar de sexo. No, no, estos te van a meter una revolución que después las minas van a tener que ir a pedirle permiso a un ministro para comprar una pastilla anticonceptiva. Ojo con esto, porque de verdad la demarcación cultural, letrada o lo que sea que yo necesite para diferenciarme del pobre, nunca viene solo conmigo mismo. Nunca viene solo con la enunciación moral sola. Siempre viene acompañado de un conjunto de políticas o de normalizaciones de conductas de la sociedad que se van moralizando y se van aceptando y van transformando nuestra sociedad. Yo creo que es mucho más probable que tengamos más conservadurismo después de Milei en lo moral y no menos. Más allá de que después la gente te pide más Estado. Entonces después son progresistas en lo económico y conservadores en lo moral. Te la regalo esa, ¿eh? No, y aparte, digo, esto viene, claro, esto viene aparte enganchado con un montón de otras cosas que tienen que ver después con lo doctrinario que se pone, porque si también hay que empezar a poner doctrinas o controlar y demás, siempre se va primero a ir a pedirse que los sectores populares, los sectores pobres, los barrios periféricos, las villas, digo, empiecen a, bueno, están pidiendo, pero míralos. Entonces, siempre primero se los empieza a ver, se los empieza a condicionar, se espera que ellos, ¿no? Que los sectores que están en los extremos de vulnerabilidad sean los que mejores se comporten, los que acaten las normas, los que, como ahora, no tengan 800 mangos el bondi, pero que no se quejen porque seguramente es porque no quieren ir a laburar, digo, entonces se los ahorca hasta más no poder, se los condiciona. Se los tienta con algo que después obviamente nunca se les da y encima después se tienen que bancar, ¿no? Porque está permitidísimo pegarle a los pobres, está muy permitido y mucho más en la actualidad condenarlos. Digo, eso es algo que lo vemos todos, todo el tiempo. Digo, ahora acaban de pasar, vos recién decías, hay tres palos más de pobres, ¿no? Porque acabamos de charlar de que el 57% de la población hoy es pobre. Y eso es porque un montón de personas que pensaban que estaban en la clase media, que también es un híbrido, ¿no? Del cual otro día podríamos conversar, también se identifican ahora o de repente están sufriendo lo mismo que por ahí vienen sufriendo muchos otros sectores de la población. Digo, y esto es como almacenarlos, guardarlos, no taparlos y dejarlos ahí que se pudran. para después también podamos utilizarlos cuando pasa algo por el estilo. Bueno, pasó esto, bueno, pasa, hay que meterlos en cana pronto. O garchan mucho, tienen muchos pibes. O digo, que después los podamos usar para que sean chivo expiatorio de lo que sea. Sí, hay una cuestión con el transporte público a nivel global. Es decir, el transporte público es obra pública y es una decisión política. Porque uno podría pensar, bueno, mientras mejor vive la gente, mejor va a ser el transporte público, porque la gente está mejor y puede pagar un mejor servicio y se eleva la calidad de todas las cosas. Pero no es el huevo o la gallina, que no sabemos qué cosa ocurre primero. Está recontra probado y medido que en los países donde se ha puesto transporte, es decir, donde se han puesto trenes, donde se han puesto micros con frecuencia de calidad, con frecuencia constante, regular, que se cumple, donde hay un transporte público accesible, pagable para el bolsillo del trabajador, muy, muy subsidiado, muy bancado por la política, porque precisamente es intencional, lo que ocurre ahí es que se eleva la calidad de vida. Es decir, es al revés. Primero tiene que estar el transporte público garantizado y de calidad, porque lo que termina asegurando es que las personas pobres tengan mayor accesibilidad, mayor seguridad de que el colectivo pasa y pasa cada rato y pasa seguro. Entonces puedo mandar a mis hijos a una escuela más lejos o puedo ir a buscar trabajo a muchos más lugares. No quedo condenado a trabajar en mi distrito, que es pobre, ¿no? Y que es igual de pobre que yo o apenas un poco más, y que por lo tanto los salarios van a ser muy miserables. No, me puedo ir a distritos más ricos a buscar trabajo. Si vivo en un barrio, en una ciudad, puedo ir al centro y volver, o en el caso de los empleados de comercio del interior, donde es frecuente o es casi norma en nuestro país el cortar para la siesta, ¿no? Y los empleados de comercio tienen que viajar 4 veces, ¿no? Una ida y una vuelta a la mañana y una ida y una vuelta a la tarde. Bueno, cuando está garantizado que el transporte público es accesible y de calidad, se eleva la calidad de vida de la gente. No es al revés. No es, y esto es el gran triunfo de Milei, que ha hecho creer que vos tenés que vivir mejor para poder pagar un transporte mejor. Se ha completamente vaciado y borrado la responsabilidad que tiene la política de hacer que la vida de la gente mejore. Y el transporte público es una de las herramientas por excelencia para garantizar el trabajo y la educación. Y lo que se está haciendo es destruir a los trabajadores más pobres, aniquilarlos y mandarlos completamente al desempleo y a la marginalidad. Totalmente, y me sumo a eso y ya con esto te cierro. Digo, algo que también me vengo pensando en estos días es, obviamente, este tipo de políticas o decisiones políticas, lo único que hacen es seguir expulsándolos, pero aparte habilitan encima este discurso de que se lo merecen, porque obviamente hay una figura de culpabilidad, y creo yo, desde muchos sectores hasta progresistas, de ver al pobre como culpable, por ejemplo, de la asunción de Javier Milei, ¿no? Porque todos están problematizando que un gran porcentaje lo votó. Y sabes que me pasó a escuchar en muchas oportunidades, bueno, que se jodan porque lo votaron, ¿no? Entonces, digo, cada cosa que pasa termina poniendo al pobre en el lugar de chivo expiatorio, ¿no? Al cual le caben todas las balas. Digo, cada cosa que pasa, está bien echárselo al pobre porque seguramente, no sé, algo hizo para merecerlo, y hoy el discurso está habilitado para que eso siga. Me interesa agregar un poco en ese sentido. Y, hola, y además el pobre... Ay, habló... Ahí va. Perdón. Tomás, ¿cómo estás, Mayra? Te saludo. Hola, no, quería agregar rapidito a lo que decía Lourdes, esta idea que tenemos un poco de nuestro sector y del peronismo de echarle la culpa a los votantes de Milei. Bueno, si hay forma de ampliar nuestras bases y ser receptivos a esta porción del electorado que es pobre, que también votó a Milei porque los 4 años de Alberto fueron una mierda y lo empobrecieron igual. Y si es posible también nosotros enamorar y empezar a abrazar nuevamente a este sector, que claramente no votó al peronismo porque no le dio una respuesta a mejorar su calidad de vida, ¿no? En el corto plazo, yo creo que lo que tienen que hacer los legisladores es a toda costa evitar la dolarización. Porque hay algo que ocurre, y esto es una impopular opinión mía, pero vos fíjate que yo creo que se ha corrido dónde está el voto popular y dónde está el voto de la clase media, ¿no? El voto de la clase media está hiperfragmentado como el voto popular, pero ya no tenemos, como teníamos antes, una brutal mayoría en lo que es el campo popular. Ya lo perdimos eso. Está tan atomizado como la clase media. Ya no podemos decir que en un escalafón social está el grueso del foco del voto peronista. No, no es así. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, yo creo que ocurren un par de cosas. La primera es que hace rato que el peronismo viene teniendo problemas para entender a esos sectores populares o pobres. Yo creo que se arroga lo popular, pero no sale de ahí del todo, ni viene de ahí del todo, ni está al ras de eso, por lo tanto no puede identificarlo. Pero además, creo que si hubiera que protestar y si hubiera que salir a la calle, ya no tenemos esa fuerza física que teníamos antes. Somos un montón, sí. Somos un montón, sí. Pero ojo, porque la fuerza física con la que sale el pobre es distinta. La fuerza física con la que sale aquel que no tiene para perder es otra. Y ya no sé si ese sector está con nosotros. Por lo tanto, yo creo que aunque haya mucha bronca, de lo que el peronismo no puede pecar nunca es de insensibilidad social. Es decir, o de insensibilidad en general. Nosotros a nivel, ojo, yo no hago lo personal político, nosotros a nivel personal podemos ser de la manera que seamos. A nivel político, a nivel partidario, el peronismo tiene la obligación de ser sensible ante los problemas. Está para eso, existe para eso. Existe para que el trabajador viva bien y para que el pobre se convierta en trabajador. Entonces, tenemos que recuperar eso. Si nos vamos a enojar con los trabajadores y con la clase media que logró ser clase media gracias a algunas cosas del peronismo de hace 15 años, porque no está enamorado de nosotros y porque no nos votó, entonces le decimos ahora jodete, bueno, entonces no somos más peronismo. Entonces nos tenemos que cambiar de nombre porque ya no somos lo que éramos. El peronismo no pedía garantías, ni pedía enamoramiento, ni pedía ningún certificado de nada. Se proponía tener la disputa política de enfrentar al poder y de decirle, che, explotar gente está mal. ¿Podés ganar mucha plata? Sí. ¿A costillas de los trabajadores, a costillas de los pobres? No. Podés ganar mucha plata, pero pagando lo que corresponde. Entonces, me parece que tenemos que recuperar a los empleados, tenemos que recuperar a los empresarios y tenemos que dejar de pensar que el pobre quiere una mesita aparte o que le hablen con un lenguaje aparte o que le propongan una cosa aparte. El pobre quiere lo mismo y siempre en Argentina quiso lo mismo que tenían los no pobres. Entonces, me parece que tenemos que recuperar y reconstruir con nuevo lenguaje, con nuevas formas y con nuevos conceptos, recuperar al pueblo trabajador. Y si ya no funciona la palabra obrero, porque cuando yo digo obrero no se identifica a nadie, porque tiene una carga política en nuestro país, bueno, hablo de los empleados. No tengo ningún problema. Todo aquel que sea empleado, de quien sea, de una casa de familia, de una empresa, de una municipalidad, de una cooperativa de limpieza, el que es empleado, ¿cómo va a estar con una determinada política? ¿Cómo va a viajar? ¿Cómo va a tener el transporte público? ¿Cómo va a pagar la luz? Todo lo que tenga que ver con la cotidianidad y con recuperar, el hacerle más feliz la vida a la gente, va a ser nuestra única agenda. E impedir la dolarización, por supuesto. Dolarización yo creo que sería devastadora. Total y absolutamente. Mayra, muchísimas gracias por esta nota. Te mandamos un abrazo grande. Ojalá en algún momento podamos nuevamente contar con tu presencia. Así que desde acá, desde Mar del Plata, también cuando vengas, bienvenida nuevamente a Verde Cifra. Saludos, Mayra. Muchas gracias. Cuando gusten, un abrazo. Un placer. Ahí pasaba Mayra Arena. No, tremenda entrevista, notón, análisis, charla. Mucha data para pensar y seguir profundizando después. Mucho, la verdad, nos vamos porque es tardísimo, nos vamos porque son las 14, las 16:03, Tommy. 16, y nos despedimos hasta mañana a las 14 horas. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Hoy estuvimos conduciendo junto a Lourdes Michique, les habla Tomás López, en operación técnica Diego El Zorrito Manino, nuestra producción Sandra Martín y Pablo Uso. Gracias por sintonizar. Quédate en De la Azotea 88.7 y recordá que hoy a las 17 vuelve Madres. Muy bien, entonces, en la previa nos vamos a ir escuchando el temón de la semana. El temón de la semana, que es el de Karol G y Young Miko contigo. Les dejo escuchando este temón, súbanle al volumen y nos encontramos mañana nuevamente a las 14 horas en la 88.7. Chau.